en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, el lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, el lugar, más allá del sol. Creció a cada raza el linaje humano, puede impartirle plena salvación.